No le ocurre nada a su reproductor de MP3. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos los graves y los agudos. Podemos abrumarle con miles de sonidos. O hacer que una simple voz alcance una claridad cristalina. Y aún más, podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante los próximos minutos controlaremos todo lo que escuche y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá de los cacahuetes. Dicen que la felicidad se encuentra en los momentos más simples de nuestra existencia. ¿Pero qué ocurre cuando las parejas superan los supuestos límites de la felicidad? Venga, chiquilla, trae champán. Champán no, yo me gusta más lambrusquillo, Es que no te cambio los hábitos ni los días especiales. Ven. Ah, me gusta más lambrusquito, blanquito, pero lambrusquito. Vale. Vente, mira que encendió el fuego. ¿Fuego? ¿El fuego? ¿Dónde está el fuego? Aquí, ¿no lo ves? Mira. Ay. Yo, que es tu teléfono, ¿vale? Bueno, pero el teléfono también da calor. Mira. Tengo imaginación, pero no para tanto, ¿vale? Bueno, pero yo mira, dejo aquí la magia puesta, apoyadita en la mesa con el fuego este de mentira y mira, y hace hasta calorcito. Sí, sí. Bueno. Ay, Halloween, Halloween. Todo el mundo pasando miedo en Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Y nosotros aquí, nosotros somos románticos. Y agustico en medio de una montaña, en una cabañita guay, y la gente para ir a la ciudad matándose, disfrazándose, pasando fricalor, porque eso es lo que hay este año, fricalor. Que le den. Pues sí. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, estoy tan flojo, venga. Ay. Pues sí, la flojerilla que tengo. Yo me acurruco aquí en el sofá, y nos ponemos a ver algo. Venga, ¿qué que pongo una película? Una peli, no, que sabe que me quedo dormida. Entonces, ¿qué pongo? ¿La tele? Venga, pon la tele. Y pero antes trae unas palomitas, anda. Ay, bueno, enchufo la tele y ahora traigo las palomitas. ¿Qué pensáis? Venga. Venga, a ver poniéndola, a ver qué están echando. Voy. ¿Me estás armando? ¿La escogí tú? No, en el sillón, debajo del cojín. Vale. Venga, ya lo tengo. Soy una persona normal, pero oculto algo. Un oscuro pasajero que albergo en mi interior. Al principio solía tener todo esto muy claro. Había unas reglas, un código que me mantenía con vida. El código que me enseñó mi padre decía que si no tienes nada interesante de contar, mejor no abrir la boca. Pero yo he roto esa regla. Me llamo Dexter. Y soy el podcast. ¡Rápido, ven! ¡Ayúdame! ¡Esto está a punto de explotar! ¡Voy! ¿Qué has liado? No, ya le he dado aquí, me ha salido un pantallazo azul y ha empezado esto a pitar. Es que, madre mía, mira que... ¿No ves que los numericos estos que van y ahora te salta un pantallazo azul? Dios. Sí. ¿A quién se le ocurre meterle aquí el Windows? Pero yo tenía fe, y fe tengo un Bill Gates, Bill Gates me dijo que esto no se colgaba. Y... ¡Bill Gates te ha dado por culo! ¡No, aquí lo que tenías que haber metido es un Linux! Ven Linux, tú haciendo propaganda de lo tuyo, tú tiras. Hombre, claro, pero no tuve que pasar nada. No te hubiese pasado nada. Además, si no estaba yo aquí para arreglarte, ¿ahora qué vas a hacer? Pues yo... ¿A qué pulgo? ¿Esto como reinicio? ¡Ay, Dios mío! Claro. Esto, con el Linux, pues le miraba el código fuente y sabía lo que pasaba. ¿Aquí qué vas a hacer tú con esto? Que esto es privativo, que esto no se puede mirar. Pero esto no tiene acceso para poder mirarlo, joder. Esto es una mierda. Ya decía yo. No te venía yo diciendo, tenía que te lo dije, que esto no funciona así. Mira, que ¿a quién se le ocurre meterle Windows en un búnker? Oye, es que espérate, que tengo el teléfono aquí, voy a llamar a un amigo informático. A ver, anda, trae el teléfono. ¿Y esto qué? ¿Con Windows Mobile? ¿Con Windows Mobile el teléfono? Es que me lo han dado gratis. Pues no. Aquí esto del teléfono, mira, sin cobertura ni nada. No, claro, normal. Pues aquí le tienes que meter un Android. Una cosita de estas. ¿Tú tienes de eso? Claro, pero lo que pasa es que me lo he dejado en el pueblo este de las cabañas. Ay, joder. Cojones, es que me lo tienes que decir antes las cosas. Y al final se va y todo a tomar por culo por mi culpa, si ya lo decía yo. Y al final, claro, si es que... ¿A quién se le ocurre? Mira, que lo venía yo diciendo... Se lo venía yo diciendo aquí al compañero. Digo, mira que... No le tenían que haber metido Windows. Que aunque fuese 5 minutos, iba yo y se lo ponía. Nada, no quiso. Y mira lo que ha pasado. No me jodas, Kate. ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Ves lo que pasa por no leerse las instrucciones? Joder, Sawyer la que se ha montado, ¿eh? Si es que se veía venir, de verdad, estos dos siempre igual, todo el día igual, con las mariconadillas de los móviles, la tontería, joder. Si es que son la polla, hay que darles uno sin 3G, ni videollamadas, ni nada. Joder, bueno, nada, que les den. Bueno, Rubito, ¿me invitas a tu tienda de campaña? Vámonos. ¿Tienen su poquito de cervecita o qué? Tengo de todo en la cabaña. Pero... Vete pasando. ¿Cervecita de Heineken o esta chunga? No, de Dharma. Bueno, vale, pues Dharma. Venga, nos vamos, ¿no? Que es más rica y sube antes. Sí, sí. Y después de publicidad, volvemos con Andalucía Directo. La historia que le mostramos a continuación es una historia cercana. Nos hemos desplazado a Trompetilla de la Sordera para hablar con nuestro protagonista, Evaristo. Este hombre ha sido menospreciado, denigrado, mancillado, agraviado, injuriado, deshonrado y vilipendiado por las nuevas tecnologías. Vamos a hablar con nuestro compañero desplazado hasta este magnífico pueblo. Chimo, ¿estás por ahí? Carmen, buenas tardes. Pues estamos aquí en Trompetilla de la Sordera, que hemos venido a hablar con Evaristo, que era el pregonero oficial del pueblo, pero que tiene un serio problema, y es que ha sido despedido. Buenas tardes, Evaristo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el pueblo, ¿ha visto usted? Ha estado hablando con el alcalde, ¿no? Sí, sí. Somos 13 personas. 13, bueno, está la niña, hay una niña por ahí preñada, hace poco dentro, vamos, de 14 ya, dos primos. Y Evaristo, nos dice que tiene usted un problema ahora con qué edad. ¿Qué edad dice que tiene usted ahora? Yo tengo mismo de 76 años. O sea que ya... A un paso de morirme. Bueno. Como cojo un mal resfriado, estoy ya... Y estoy... Estoy mayor. Pero he vivido mucho, ¿eh? Yo fui de la gente que se fue. Fui el primero que se fue a trabajar a Alemania. El primero de todos. ¿Y qué problema tiene usted ahora, don Evaristo? Ah, pues mi trabajo, que yo era el que decía las noticias del ayuntamiento y eso del alcalde. Yo era mucho de ir a comprar pan y ir a saludar a todo el mundo. Y el alcalde, el hijo de puta, me ha quitado el trabajo. Me ha quitado el trabajo y ahora lo va a hacer con las tecnologías. ¿Con las tecnologías? Las tecnologías, mierda todo, ¿eh? ¿Qué es exactamente lo que hace el alcalde para quitarle el trabajo? Porque siendo pregonero, no, y además con 13 personas que dice usted que tiene el pueblo... ¡Posca! ¡Un posca! Sí, ya había escuchado yo hablar de eso en algún sitio. Todo yo he escuchado de homosexuales, de chavales de estos jóvenes, de la juventud, de los que fuman porro. ¿Eso es? Griso Guaje, ¿qué pasa por aquí, oh? Muy buenas, Horacio. Pues mira, varón caucásico de 1,80 m ha aparecido muerto. ¿A ti qué te parece, Horacio? Hostia, me parece que aquí hay más sangre, me cago en la mar. Tiene mucho, joder. ¿Qué es eso que tenéis abajo al lado del brazo? ¿Micrófono? Pues eso parece. A ver, tócalo tú. Déjame que me ponga los guantes. Joder, si es un micrófono. Es un micrófono del SingStar, además. ¿Alguien está jugando a la teta golosa? ¿Y las 47 puñaladas? Ah, son solo 47, hay nuevo enseñamiento, va. Bueno. ¿Puede ser suicidio? Hombre, sí, si está cantando teta golosa, igual. Pero bueno, ¿hay algún sospechoso por ahí? Pues, yo no sé. ¿Es alguien por aquí? Ha sido ella, seguro. Vamos a por ella. Vamos. Primero porque dice que no ha sido. Todo el mundo sabe que el que dice que no ha sido es culpable. Que yo no he sido, que yo soy Yuki, la podcastera guerrera, que me dejéis. ¡Que me dejéis! Cada año por estas fechas, alguien me envía un audio correo. Creo que es el podcaster que se llevó mi premio Bitácoras. Te he llamado porque no quiero morir sin saber quién es esa persona y qué lo mueve a provocarme este suplicio. Estoy realmente desesperado. No duermo. Me consume este sinvivir, esta intriga. Llevo 20 años tratando de encontrar un detalle. 20 años esperando que esta persona cometa un error, para por fin poder desenmascararlo, pero es imposible. No puedo más. Yo te ayudaré. ¿Tú bien coño eres? ¡Uki! El hombre que no amaba los podcasts. Próximamente en sus pantallas. Hola, bienvenidos al diario de Uki. Hoy en el programa contaremos con personas que tienen que decir cosas muy importantes. El primer invitado de la tarde se llama Antonio. Adelante, Antonio. Hola, buenas tardes, Uki. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, cuéntanos lo que nos tiene que decir. Pues nada, yo venía aquí eso porque yo tengo un podcast y estoy muy contento con este podcast que lo hago con mi amigo Sergio aquí, La Máquina de Series, se llama nuestro podcast y nos lo pasamos muy bien. Tenemos un podcast aquí genial aquí que invitamos a gente a estos de los cacahuetas de podcast, también lo invitamos a grabar. Y eso, y quería darle una sorpresa aquí a mi amigo Sergio eso porque estamos grabando un podcast genial que gracias a él el podcast va muy bien y tenemos otro colaborador, pero ese no hablamos de él, ¿no? Bueno, y le quieres dar una sorpresita, ¿no? Para que... Sí. Para demostrarle lo contento que estás y demás. Sí, que va el podcast muy bien y está bien grabado con él. Bueno, pues te voy a pedir que salgas del plató y vamos a llamar a Sergio para ver qué nos cuenta él, ¿vale? Vale. Ahora te llamamos. Hasta ahora. Bueno, en el plató del diario de Uki tenemos a un invitado que nos va a hablar del mundo de los podcasts, un podcastero ya famosillo y demás. Venga, vamos a dar la bienvenida a... Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Uki, la silla está candelada que me está rajando el culo, ¿eh? Sí, no, estamos con el presupuesto regular. Bueno, ¿qué estamos? ¿Ves? Tú me has llamado aquí al programa. ¡Vámonos al programa de la Uki! ¿A qué estoy? Sí. Cuéntanos a qué te dedicas, Sergio. Pues mira, yo soy, me considero un podcaster profesional. Sí. Que llevo 2 meses siendo podcaster, pero vamos, yo ya apunto alto porque yo tengo nivel. Bueno, eso, yo me considero pues un podcaster de élite. Y bueno, yo ahora estoy trabajando con los mejores podcasters en un podcast que se llama Sur Oculto. Ahí estamos las Champions League de los podcasters. Sí. Y vamos. ¿Y este, ¿sí? Este podcast, que habláis en este podcast? Bueno, directamente metes la floja a Ike Jiménez. Uh-huh. Es un programa de humor, pero enfocado al mundo del misterio. Vamos. Uh-huh. Sí, vamos a ver, que si tú tienes un problema con lo paranormal y los espíritus, pues tienes que llamar al equipo de Sur Oculto. Ah, Ah, bastante interesante, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Y bueno, pero de todas formas, tú también tienes por ahí otro podcast, ¿verdad? Vamos, yo creo que me suena tu voz de otro, de haberte escuchado por ahí, ¿eh? Bueno, hay otro que colaboro más que todo para subir lo que hay al nivel del podcast, porque si no, que es una mierda. Las máquinas de serie, que son truños, son truños. Yo soy el que también dice eso es una mierda. Pero vamos, eso al casurro de mi compañero que se le ocurrió, eso sí. No vale ni para pegar sellos, la máquina de serie. Pero bueno, algún lo había que empezar, los comienzos son todo difíciles. Uh-huh. Yo no le estoy agradecido porque es que es una mierda, pero bueno, ya te digo que, hombre, que esto que quede entre nosotros. De todas formas, yo he escuchado rumores por ahí de que bueno, hacer la máquina de serie, tú lo has dicho, por lástima y demás, ¿no? Que me he enterado que quieres meter a Manu de Cacahuetes en la máquina de serie y echar a Antonio, ¿es cierto? Sí, porque más que todo, yo hablé con Manu y la idea es cambiar el esquema de la máquina de serie y hacer un podcast dedicado al mundo de la porno, del porno. Ajá. ¿Vale? Hablar de películas porno, eso no está, es un tema que vende. Y es otro tema que me apasiona. Pero vamos, que el Antonio este es un pesado y está, vamos a grabar. Y ya, a ver, ya te digo. Se podría llamar la máquina del sexo, el podcast. Sí, exactamente. Hablaremos y invitaremos a famosas actrices. Uh-huh. Vamos, siempre en pelota, porque tú sabes que los podcasts grabamos en pelota. Y un podcast, claro, claro. Y en pelota, ¿sabes cómo acaba? Sí, sí. Bueno, retomando el tema principal, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Le vas a comentar a Antonio que lo quieres echar de la máquina de serie o qué va a pasar? Bueno, yo esperaré a que se case, porque se va a casar dentro de poco. El día que se case le digo, y yo, este ya y no vengan más. Este ya no. Bueno, creo que tenemos a una persona que quiere hablar contigo, Sergio. Ah, no será mi madre. Adelante, Antonio, puedes pasar. Me cago en la puta. Me cago en el copón, el pesado está aquí. Así que, buenas tardes. Así que. Hola, buenas tardes. Que lo está escuchando todo, ¿eh? Así que el podcast es una mierda, ¿no? No, la mierda eres tú, no el podcast. So, cabrón, que te llamé cuando estabas en el arroyo, que no quería nadie grabar contigo, que yo te llamé. Vamos a hacer un podcast ir para sacarte, que estabas en tu casa deprimido. Y ahora podcaster de élite, ¿no? Qué hijo de puta eres. Vamos a ver, tú sabes que la gente, quien escucha el podcast, no es ni por ti, bueno, por el otro menos, también. Es por mí, porque yo soy aquí el chulo. Aquí, sin que no venga a mí ahora, que el podcast en sí es una mierda y lo tienes que reconocer, que es una mierda. ¿Qué dices tú? Yo aquí soy el que recomiendo a la gente escucharnos y haciendo espantos día ahí y te dejo ahí para que te suba la autoestima y anda, manda ahí un audio correo ahí para que te escuche la gente. Pero nada, tú ¿y ahí, ¿y quién tiene que montar? ¿Y yo? Y venga audio correo para allá, que me tiene explotado. Todo el día con el protagonismo, lo que eres tú. Yo te digo, bueno, déjame que monte yo. No, yo lo hago. Y tú ahí, lo que eres tú para ti, avaricioso. Porque yo sé hacer lo mejor y ya está, que el podcast es una mierda, si es que lo tengo que reconocer. Que no vale, si no nos mandan ni correo, que no nos quiere ni Dios. Bueno, chicos, tampoco es... ¡Que te calles tú, que son las personas! ¡Estoy hablando contigo! Ya me has mosqueado, Uki. Esto no se hace, tú eres serrona. Esto lo hablamos yo en privado. ¡Que te calles, que estoy hablando! A ver, chicos, por favor, comportaros. Que si esto se vaya a la mierda, te vas tú a ver si te cubre la mierda y yo mire con otros podcasters que tenemos oferta de los mejores podcasts, que me ha llamado Ramos una para grabar con él. Voy a tener que pedirte, por favor, que abandones el plató. Mira, yo le pego una pata a la silla esta que tiene. ¡Toma! No voy a consentir este tipo de vocabulario en mi programa, de verdad, ¿eh? Por favor, que alguien se lleve a Sergio de aquí. Venga, por favor. Me como los huevos aquí. Sí, llevaros ya al cabronazo este ahí, que se cree ahí que está por las estrellas. Anda ya, no tienes ni puta idea. Envidia lo que tiene. Bueno, pues ahí ha quedado la actuación de Sprompel. Les recuerdo que es nuestro concursante sin brazos ni piernas. Y bueno, pues vamos a ver lo que opina el jurado. En este caso hablará Rafa Méndez. Adelante, Rafa. Sprompel, tú sabes que aquí te hemos dado una oportunidad porque te tenemos cariño. No tienes brazos, no tienes piernas, pero nos parecías algo amazing, algo sobrenatural. Y ahora nos presentas esto que dices que es una coreografía. ¿Te has quedado solo en el suelo, boca abajo, sin moverte, Sprumpel? Yo pensaba que ibas a hacer el wiki wiki, pero no has hecho nada. No creo que has hecho tu cagadita. Eso ha sido una cagadita. Yo ya estaba diciendo eso de Houston, es un problema, porque yo pensaba que tenías problemas, pero te hemos dejado y no has sabido volver a coger el tiempo. Ya 10 minutos en el suelo boca abajo, Sprumpel. No. Yo, mierdecita, no sé qué decir de más, pero yo te digo que tú mírame a mí, que soy de Málaga y pongo acento de lejos para ser guay, pues tú ni eso. Así que, ¿tienes algo que decirnos? ¿Tienes la caca a punto de salir? ¿Tienes la caca y vas a salir tú como la caca? Y antes de decir nada, ¿estás con la cabecita del topo asomando ya? ¿Tienes cabecita de topo? ¿Sprumpel? ¿Tienes algo que decirnos, Sprumpel? Tú vaya ahí, tú. A la mierda, estaba. Más de 6 meses intentando bailar con la oreja y con los muñitos ahí que me pegaba los potes a los muñecos y me pegaba unos tipos de las manitas ahí para hacer la coreografía. He estado 6 meses untándome en vaselina para poder bañarme y salir de la bañera del impulso. He estado nadando con delfines, todo ahí a cascoporro, nadando con la oreja. Tengo músculo en la oreja y ya más no poder, y nada más que me meto aquí por la puta gorra los cojones y me caigo, me he quedado como una sardina vieja aquí, no me podía mover y carajo, ya 5 años de mi vida perdido para nada, para un rato de mierda. Me voy a dedicar a pedir en la calle como mi padre, porque yo esto no es que me haya pasado nada, es que una enfermedad de mi familia, todos somos todos así los cacho carne con orea y nada, al carajo, vamos ahí, su puta madre, adiós. Mujer blanca, de unos 30 años, le falta una uña, con laceraciones en la cara, con los miembros inferiores amputados y dificultades respiratorias. ¿Debe tener una infección respiratoria porque aquí solo ve un pulmón? ¡Médico, médico! ¡Necesitamos un médico! ¡Oiga, caballero! ¿Nos puede ayudar? Sí. ¿Un médico? Soy médico, ¿qué necesitan? Pues, ¿quién eres? Esta mujer que mire usted, ¿en qué estado nos viene? Me llamo Gregory House. ¡Oh, el doctor House! ¡Estamos salvados! Por favor, ayúdenos a diagnosticar a esta mujer. Sí, es lupus. Abrázala por un buen diagnóstico. Efectivamente tiene todos los síntomas de lupus. ¿Lupus? Pero usted está mal de la cabeza, pero si viene echado trozo, ¿cómo va a ser lupus? Sí, claro, el lupus tiene eso, que se te caen las cosas del cuerpo. A mí no me cuadra, usted está drogado. No, mucho. Esto parece síndrome de Cushing. Sí, pero el síndrome de No, Atasia de la angiestasia. Pues, pero todo eso lleva al lupus, claro. No, ¿qué tendrá que ver el lupus con la dermatitis herpetiforme? Sí, dermatitis. Yo, mira, si además lo pone en la etiqueta de la ropa, va de lupus, el lupus. Definitivamente. Y no me lleve la contraria, vamos, que soy House, que le puedo dar con el bastón y con la hostia, bueno. ¿Me está amenazando? Este hombre, que se lo lleven aquí, no, por favor, que esta mujer, pero se le falta una pierna y se le sale el pulmón, ¿cómo va a ser lupus? El lupus. Cuidado, ¿qué es eso? Uy, ese era otro pulmón. Sí, es famoso que el lupus se te caen los dos pulmones. O sea, efectivamente el lupus, y es que no hay vuelta de hoja. Está saliendo una manita de dentro, pero esta mujer viene embarazada. Claro, los fetos. ¿Tienes esos síntomas del lupus? Sí, los fetos vienen dados por el lupus. Se te caen los dos pulmones y te sale el niño. Si es que usted no ha visto a nadie nunca enfermo de lupus, ¿o qué? No, creo que en tan avanzado estado me parece que no. No. Pero yo votaría por hiperostosis esquelética difusa idiopática. Vamos, que la idiota esta se ha partido en dos con un niño dentro. Nah, pero habría que hacerle mucho análisis complicado para averiguar eso, y desde aquí yo veo que es lupo. Yo creo que es la hora de irse a comer. Sí. Les invito, creo que en la cafetería ponen hoy lupo. ¿Quieren? Pues nada, lupus para todos. Grandes documentales. Hola, buenas tardes. Soy Benicio Pardo Oscuro y estoy aquí en la selva de Monteperdido porque me han dicho que las doctoras Emilia Gray y la doctora Diana Quinn han hecho un nuevo descubrimiento. Voy a hablar con ellas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emilia y Diana, supongo. Sí, nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Mona. En Mona, me han dicho que han hecho un descubrimiento muy importante. La verdad es que sí, estamos aquí, llevamos un montón de años y bueno, parece que ahora por fin ya hemos descubierto algo bastante interesante. Pero dígame, ¿de qué era el descubrimiento? Pues... De mono. Ahí está, de mono, como bien dice mi compañera Diana. Pues mira, fíjate que un día estábamos aquí pues investigando y demás, y nosotros para divertirnos, pues bueno, claro, imagínate, estamos aquí en medio de la selva, no tenemos ningún tipo de divertimento ni nada, no podemos hacer nada, y claro, pues escuchamos podcast, ¿no? Todo el mundo escuchaba podcast últimamente, y entonces un mono pues vino, nos robó el MP3 y escuchó podcast, y ahí va nuestro descubrimiento. El asunto es que el tío se puso el MP3 con los podcasts y nos dimos cuenta de que imitaba a los podcasters. Pero todo sí. Esto es mono. Sí. El mono le robó el MP3 y se puso a escuchar podcast. Sí, y luego imitaba a los podcasters. Uh-huh. A los podcasters son los que hacen podcast. Sí. Que los monos han cambiado su comportamiento debido a los podcasts, vamos. Es un gran descubrimiento, pero ¿qué hacen los monos? O sea, ¿Tienen alguna característica? ¿Han visto tan pues, no, mira, pues voy a decirle, porque son, a ver, los monos no son todos iguales, los monos son distintas especies, ¿vale? Entonces, pues, les voy a explicar más o menos un par de especies que tenemos aquí en estudio y lo que hacen. Por ejemplo, empezamos pues con uno que se llama Galago rondoensis, también conocido comúnmente como Galago enano, y le encanta escuchar a Gravina 82, por ejemplo, ¿sabes? Y ha aprendido a decir hasta una frase. Increíble. Una manita corea. Pero bueno, esto es increíble. O sea, es un mono de que dice con las manitas cogidas. Es el primer mono que habla de la historia. Sí, ya ve usted. Vamos, esto es desarrollo de los animales. Esta es la evolución propiamente dicha, como diría Darwin, vamos. Pero es un mono que cita pasajes de la Biblia. Es increíble. Esto genial. Vamos, luego es increíble. Luego tenemos al otro mono que se llama Pampaniscus, o conocido comúnmente como chimpancé pigmeo. Pues a este le gusta escuchar G-Podcast, porque como se llama Pampaniscus, pues escucha a Bimbo, que también es un pan. Uh-huh. Lógico, claro. Entonces escucha eso y se pone ahí luego con su software y sus ordenadores y sus cosas. Es un mono con Linux. Sí, y tiene un portátil, el tío. Y se pone ahí con el portátil y no veas tú. Bueno, también tenemos otra especie que se llama Pigatrix namaensis, también conocido, todo el mundo lo sabe, como Langur Duok o mono Pigatrix. Y este mono, la peculiaridad que tiene es que antes le encantaban los cacahuetes. Ahora es incapaz de comerse un cacahuete porque cree que tienen vida, porque él lo escucha cacahuetes del podcast, vamos, es increíble. Es que tú le acercas un cacahuete y se lo partes y, vamos, es que el mono llora porque ve que está matando a su ídolo, vamos. ¿Qué? Es increíble, vamos, yo es que los vellos de punta tengo ahora mismo, es que es increíble, Dios mío, de mi alma. Es que aprenden a hacer sonidos y todo, como los podcasts. Seguramente está todo el día respondiendo preguntas que a lo mejor a nadie le importan. ¿Seguro? Sí, vamos. Tú le haces cualquier pregunta y él se la estudia, te la contesta. Sí. Tiene al resto de los monos con la cabeza, vamos, liado todo el día, hacer preguntas. Es increíble. Luego tenemos también a Leontepitecus crisomela, más conocido comúnmente como el tití león de cabeza dorada. Y tú dirás, ¿este qué escucha? Buena pregunta, ¿este escucha cabreados en podcast? Pero estará siempre de mala leche. Este está todo el día de mala leche dándole de hostias a todos y cabezazos en el pecho. Sí. Sobre todo cuando no escucha el podcast, vamos. Que parece que todo tiene como mono. Taco. Sí. Se pasa el día diciendo taco, insultando a la gente. Además tiene poco pelo en la cabeza, se está quedando calvete el tío. ¿La Bruce Willis o algo? Sí, como Bruce Willis, muy parecido. Interesante. Sí, y bueno, el último mono que tengo yo en mi estudio, que les estoy haciendo el estudio y tal, se llama Nomascus Nasutus, también conocido como Gibón de Hainan. Y bueno, este mono es increíble porque le gusta un podcast, pues, que le motiva a hacer unas cosas muy raras, ¿vale? Está todo el día haciéndose pajillas, vamos, directamente, sobre todo cuando escucha el podcast este de la cama. Y no vea cómo se pone, vamos, y va detrás de todos los monitos, incluso de monos que no son de su propia raza, digamos. Y va detrás intentando poder meterle mano a lo que sea. Bueno, el otro día lo vi intentando meterle mano a Diana, ¿te crees? Qué guarro. Dale una pata al mono, que se pare ya, por favor. A ver, vamos a seguir. Yo creo que ya el último lo voy a ver, porque si nos ponemos aquí a decir todos los nombres de monos. Tengo uno que es muy interesante, que se llama Pongo a Belly, más conocido comúnmente como el orangután de Sumatra. Y este escucha a los kryptonianos. Pero no solo eso, sino que desde que lo escucha, nos hace acompañarle al cine todos los viernes a ver los estrenos de la semana. Sí, debe de ser de mucho de juntarse de 5 en 5. Sí, estos van, este y sus cuatro hermanos, que son de la misma raza, ¿no? Y se van todos ahí con los cascos escuchando a los kryptonianos para ver las películas del cine. Increíble. Míralo, ahí está otra vez el mono. Eso ahí, para que quizás quiera ver la sintonía. Sí, quiere ver una peli. Suena igualito que la cabecera de los kryptonianos. Sí, se sabe la cabecera, la sintonía de podcast. Tiene hasta el mismo tono y todo de voz. Todo. Sí. O sea que está un poco enfadado porque quería ver el show y como no pudo, pues está bastante mosqueadillo, la verdad. Pero bueno. Oye, pues me parece muy interesante su trabajo, señorita. Yo creo que por ahí tengo suficiente. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo le agradezco mucho que me hayan dedicado su tiempo. Y ya me gustaría pasarme otra vez para ver cómo avanzan los estudios. Pues nada. Cuando usted quiera, aquí estamos con los monos y vamos. Aquí es su casa, vamos. De acuerdo. Pues nosotros gracias. Nos quedamos aquí en Monar. Sí. Muy bien. Y a usted solamente decirle que nos vemos la semana que viene, donde seguramente tendremos un especial de Zebras Bailongas. Hasta luego. Adiós. ¿Queréis callaros? Así no hay quien se oiga pensar. Quiero cacahuetes. Sí, ya se oye. Hola, soy Pedro Erquicia. Muy buenas noches a todos y en especial a los radioyentes del canal internacional que a estas horas se suman a la audiencia de Documentos TV. Segunda historia, de las tres que integran nuestra selección de los programas más emblemáticos de nuestros 15 años de permanencia ininterrumpida en pantalla. Al principio fue la heroína, luego la cocaína, las drogas de diseño y en la actualidad la droga que mueve a los jóvenes de la sociedad, los podcasts. Investigaremos este fenómeno desde el punto de vista de una persona que se dedica de forma profesional a este negocio, que moverá millones de euros en las próximas décadas. Hoy, en Documentos TV, desentrañaremos los más oscuros secretos de estos creadores de la radio virtual, los podcasters. Y así el león se enamoró de la oveja. ¿Qué oveja tan estúpida? ¿Qué león tan morboso y masoquista? Eduard, ¿y si nos vamos al arbolito de aquí detrás y nos conocemos un poquito mejor? ¿Pero no tiene unos poquitos de pinchos? Da igual. Ya nosotros lo echamos un poquito para los lados. Vela. Vela, apártate de ese hombre. No. ¿Quieres quitarte para allá? Ese no te conviene. Venga ya, ¿quieres echarte para allá? Quita, que te voy a dar fuerte y flojo. Tira ya. Quita de aquí, chupa sangre. Jacob, vete, de verdad. No es tu... No. Vete, Chucho. Chucho me llama. Edward, ya. Chucho me llama. ¿Y tú, Gusilú? ¿Desde cuándo un vampiro brilla en la oscuridad? Pues ya ves, por lo que tienen algunos. Ahí, míralo, todo blanquito, todo... Oh. El que vale, vale, y el que no empresarial, chaval. Sí, sí, ¿verdad? Para que tú veas. Madre. Así que ya estás tirando puerta, te estás esperando por ahí. ¿Qué puerta? Vela tiene que estar conmigo. Si aquí el que vale, Jacob, soy yo. Jake, ¿me puedes escuchar un momentito? Yo no voy a estar contigo, yo voy a estar con Edward. Ese no te conviene, y lo sabes. Pero eso no me lo tienes que decir tú a mí, eso lo sé yo y ese punto. No te conviene y lo sabes. No, sí lo sé y es lo que me conviene. Yo no voy a estar con un Chucho como tú, es que no quiero, es que quiero estar ¿Chucho? Con Edward. ¿Me llamas Chucho a mí? Claro, sí. ¿Qué quieres? ¿Que te mande a la perrera cada 2x3 o qué? Oh. Con la cara esa que tiene. Esto no me lo esperaba de ti, Vela. ¿Quieres irte con esta sanguijuela? Sí. Es mi futuro marido, ¿verdad, cariño? Claro, hija. Aquí para todo. Contigo. Juntitos. Vela, él no te conviene. Y lo sabes. Él sí me conviene, Jake. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo te va a convenir un tío que se depila las piernas, el pecho, todo, que está más... Que es un delfín. No tiene ni un pelo. No te veo porque yo... Así? Porque yo estoy suavecito. Suavecito, tío, no tienes nada, tronco. Donde no esté el pelo en el pecho, donde vas a disparar. Pasa la manita y hace ¡shum! A la Fórmula 1. Mentira. Claro. No me creo yo eso. ¿A ti, Vera? ¿A ti te gusta esa cosita? A ver. Mira, toca. ¿Hoy? ¿Eh? Oye, pues sí, ¿eh? Esto es calidad, sí, tío. Hoy. Ahí está, Chucho. ¿Ustedes no estabais peleando por mí? Oye, sí. Sí, oye, pero... Oye, mira, toca aquí. Mira. Oye, pero el pelito también tiene su... Ay, sí, su tal, ¿eh? Claro. Edward. Escuchadito. Sí, oye, pero oye. Oye, y ahora... Nada. No le hagas caso a esa. Mira. Oye, y ahora, en invierno, tío, que está calentito. ¿Has visto que bien? Tiene que aplicar tela, ¿no? Oye, ya ves. Piel, ¿eh? Esto es piel. Ya ves, te vas al Corte Inglés y no hace falta ni calefacción ni nada, ¿no? Nada. Te pone así, güey, más calentito. ¡Buah! No veas. Está muy bien. ¿Qué haces? Pero toca, ¿eh? No tengas miedo. Toca el pelo. Sí. Oye, cada vez me está gustando más tu pelo. Está entrando unos sudores. ¡Uf! Madre mía. Oye, ¿tú lo has pensado? Dime. ¿Tú no sabes que tú y yo somos inmortales y aquí está, dentro de unos años le viene la menopausia y se te jode el invento? ¡Que estamos inmortales! ¡Echarme cuenta! ¡Que estoy yo aquí! ¡Os estáis peleando por mí! ¡Me quedéis los dos! Yo ya... No sé tú, pero léeme la mente. Yo ya no... No, ¿eh? Yo no ya estoy... no estoy tan seguro, ¿eh? No, me estoy dudando. Estoy ahí... Que la están peinando, ¿eh? ¿La están peinando? ¿Sabéis qué os digo, Jacob Black y Edward Cullen? No sé, tío. Bueno... ¿Sabéis qué os digo? ¿Me podéis echar cuenta, aunque sea un momento? A ver, di, pesada, ¿qué quieres? Di, hija, barquito. Por culo a los dos. Paso de ustedes. Ah, bueno, pues si eso es lo que nos gusta. Exactamente. Vale. Pues me voy con mi gran amigo. Hasta luego. ¿Qué quieres, que nos den crepúsculo? Que me voy. Marfolla está alguna. Mira, tú sigue tocando. Mira. Uy, qué bien, ¿verdad? Uf, pero mira, cada vez que más bajo más me pone. Pero mira, mira, mira cómo está el tema, ¿eh? Oh, oh. Ay, tú, sin embargo, nunca me abandonarás. Lo que aún resulta más alucinante es que alguien no se muere de terror. Es decir, si despierta uno en su propio ataúd y durante horas está golpeando el ataúd pidiendo ayuda, siendo consciente de dónde está, imagino, qué increíble es la catalepsia que nos suspende como en otro mundo durante horas. Los médicos se confunden en ese aspecto porque es una muerte total. Y luego el cuerpo humano, tan fuerte es la llamada de la vida, Mariano, que puede estar horas golpeando un ataúd hasta que muere por asfixia. Que se trata de una enfermedad que tenemos que tenerla presente. La frecuencia, que es lo que comentabas antes, ¿no? La frecuencia en Estados Unidos es aproximadamente de 2 casos de cada 10.000 personas. O sea, cada 10.000 enterramientos en 2 en Estados Unidos. De cada 10.000 personas hay 2 que tienen esta enfermedad. ¡Zas! ¡En toda la boca! En una competición de dureza extrema. Después de la ruta de los podcasts y los blogs, llegamos a la gran final, la última etapa del Evespress, donde 2 parejas lucharán por llegar en primer lugar. Euki, corre, venga, que ya queda poco. Venga, vamos. Venga, Kaori, sí, pero venga, venga, que tenemos que llegar los 4 a la vez. Venga, vamos. Venga. Ah, vamos. No sé si voy a llegar. Venga. Venga, vamos a pillar un autobús o algo de esto, ¿no? Venga, no, si ya estamos ahí, venga. Sí. Venga. El autobús de los chinos. Ay, los chinos se va a subir tu madre. No, hombre, que los chinos son muy buena gente y no van a pagar el viaje a los 4. Venga, ah, hombre. Venga, que bien va a quedar, a ver, mandado. Páralo. Ay, que no va a subir. Ay, vamos a sentarnos. Namaste, se decía. Yo llevo ya casi 2 meses corriendo y también he aprendido a darle la gracia a los chinos. Namaste. Hello, hello. Thank you. El inglés que todo el mundo lo entiende. Es internacional, sí. Y lo saben todo el mundo. No lo entiendo. Thank you. Hello. Ah, mira el chino ese, que raro, ¿verdad? Mira cómo va. Mira la ropa que lleva. Uf, qué raro, por favor. Con toda la cara de flat que tiene el tío. Oye, Manu, pregúntale para dónde vas, ¿no? A lo mejor, sentido contrario. Venga, voy, un momento, voy a sacar la chuleta, espérate. Otno tio koshio no makatsu no kiyotao. Dice que sí, que va para leve. Que por lo que se ve que han fletado y han puesto este que va para leve. No os preocupéis. Venga. Claro, venga. Vale, pues venga. Ay, okay. Jale, ganas tengo de llegar ya. Qué bien esto de la hermandad. Sí, cuando lleguemos nos repartimos el premio, ¿no? Que ya hemos quedado para los 4. Sí. Hombre, claro, por supuesto. Sí, es bonito que seamos todos amigos y así, y que nos ayudemos y nos pongamos las promos los unos a los otros, los podcasts. Es que es precioso. Eso es lo que prima aquí. Hombre, no, la promo... Yo prefiero tener antes un buen podcast y luego ya la promo ya veremos, pero bueno. Que me parece bien repartirlo, ¿eh? No es que quiera yo... No, hombre. Pero vamos, primero tener un buen podcast, luego ya las promos ya llegarán. No, hombre, primero habrá que mandar una promo, ¿no? A la gente para que te conozca, ¿no? Digo yo, no sé. Hombre, yo creo que primero tienes que tener producto y luego anunciarlo, ¿no? No puedes poner el burro delante del carro. No sé, yo me he criado en una generación en la que para una película antes anunciaba y ponías un tráiler. O sea, no podías poner un tráiler de una película después de estrenarla. Que iba a ser un fracaso. Hombre, yo... A ver, yo estoy muy de acuerdo que tengamos que compartir el premio, ¿vale? Pero lo que no comparto es tu opinión. O sea, yo no estoy de acuerdo con que haya que hacer primero una promo antes de no tener nada. Porque cuando mandas un trailer, la peli la tienes hecha. Pero lo que no puedes mandar una promo de un podcast que no está grabado. Pero eso. Pues tienes el primer capítulo, tienes el piloto y envías la promo. Ya tienes ahí, ¿no? Ya tienes para empezar. Ya. Más, si no te conocen, ¿cómo te van a escuchar? Si no escuchan una promo... Sí, pues, yo no sé quién es, pues no lo escucho, pero si has escuchado la promo y te ha hecho gracia y te ha gustado, pues sí que lo escuchas. No, no, no, pero la ley del podcasting dice que hasta que no tienes 3 grabados no eres podcaster. Entonces primero tienes que ser podcaster y luego ya mandarás la broma a los demás. Claro, claro. No, pero no, no, ya, yo, perdona que te diga, tú ya a mí, no, no, yo me consideraba podcaster desde que escuchaba podcast. Yo es algo que llevo dentro desde chiquitito y que tú no me vas a decir que tengo que tener 3 capítulos grabados, Yo perdóname, perdóname, pero es que me has tocado la fibra moral. ¿Me has tocado? Sí, ¿me has tocado la cosita? Eso nos ha dolido, ¿Tú quieres que te diga? Pero tú sabes que te quiero como un hermano, pero en eso no tienes ni puta razón, vamos. No, razón. Oye, a mi Manuel no le hables así, por favor. Bueno, a tu Manuel le hablo yo como quiera porque no tiene razón. Te está diciendo más que tonta y tontuna. Te lo juro que es que esta gente está fatal ya, Esto no, yo no reparto el premio con alguien que no. Oye, Kaori, controla a tu marido, hija, controla a una amiga. No, controla al tuyo, guapa, a ver, las cosas como son. Primero tienes que mandar las cosas de los podcasts y luego ya me mandará una promo. ¿Te has dicho que me tiene que controlar, que está insinuando que soy un calzonazo? Que yo soy un calzonazo. No sabes hablar, hombre, estás ahí. A ver si te voy a tener que partir esa bocota que tiene. Lo que dice que mira, soy un calzonazo. Agárrame, Manuel, por favor, te pego. Venga, tú, Uki, siento, venga, agárrame. Ya, por favor. Escóndete detrás de Manuel, escóndete. Eso, primero y luego. Ah, no, no. Agárralo bien. Uy. Bueno, aquí se está rifando una. Al final se va a recitar una hostia. Está rifando aquí y verás tú, Oye, ¿ya? Oye, no le des patadas, ¿no? Que no le pegues patadas. Cariño, aguanta la chaqueta que este se va a enterar que soy yo. Pero que no peguéis, tío. Que no juego. Claro, pero ahorita. Hombre. Oye, velo. Joder, esto es una vergüenza, una vergüenza. Una pata por la espinilla, Manu, una pata por la espinilla. Duele, un hombre. Dale los dientes. Es que me sirve a caer, no espero grabar así. Que me tiro encima tuya ya, Me cago en todo. Ven aquí, dime la cara. Bájate del bus y me lo dices afuera. Que me baje del bus, yo no me bajo del bus, que llega antes que tú. Es que ya que me baje yo del bus, corre, Manu, móntate, que vamos a dejarlo aquí. Aquí tirado en medio de la China, hombre. Va por culo ya, esta gente. ¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay! Roberto Pastor. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Pastor, podcaster de Café Log y también soy editor en el blog Zona Fandom de Abejuelos SL, también en Anexo M. No, espera. Espera, ¿qué? Vamos a ver. Roberto Pastor. ¿Sabes quién es, no? Sí, sé quién es, sí. Soy yo, ¿no? No. ¿La has escuchado tú alguna vez, de verdad? ¿Tú has escuchado Café Log en algún momento de tu vida? Sí. Lo he escuchado. ¿Y tú crees que Roberto Pastor habla así? Hombre, yo creo que sí, ¿no? El tono de voz que tiene es ese. No. Tiene que tener ese tono de voz, no creo. Yo creo que sí, ¿no? A ver, hazlo otra vez que yo te escuche. A ver. Hola, soy Roberto Pastor, podcaster de Café Log y editor de... ¿No? Nada. Yo no sé si tú escucharás más, no sé, suena más a Pencho, pero no, a Roberto Pastor para nada. Tienes que, es más, soy Roberto Pastor y algo así. Más gañar, ¿no? Ah, sí, Roberto Pastor, es que yo, lo haría yo, pero como soy el director, pues no... Vale, a ver, que me inspire un poquito. A ver, vale, sí, ya está, ya lo tengo, mire. A ver. ¡Hola! Soy Roberto Pastor de Café Log este. Y también escribo en Farabando y ya, coña. Bueno, un poquito mejor, pero te falta lo principal, que es hablar de los teléfonos y esto que hace Roberto Pastor, ¿El de los teléfonos Roberto Pastor, seguro? Sí, claro, si yo soy fan número uno de Café Log, lo escucho todo. Yo, perfectamente, vamos, que el que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, Roberto Pastor. Es que yo lo sé. Claro. Se ha casado hace poco, creo. Ah, sí. Bueno, vaya. A ver, entonces con el tonito de voz. Pero vale. Habla bien de los teléfonos. Vale. Que no... Y ya si mete alguna película o algo así también, no pasa nada porque yo sé que le gustan todas estas cosas. Vale. Roberto Pastor, Android, se ha comprado. Hola, soy Roberto Pastor y tengo un móvil muy chulo. Tengo un móvil que hace fotos a las chicas de la fiesta y le puedo hacer la foto por debajo de la falda Vale, vale, vale. Pero le falta el toque Criticalifón. No, hay otro que se lo ha comprado, pero yo sé que no. Tú Criticalifón, que siempre que es muso corrió para estas cosas. Vale, vale. A ver. ¡Hola! Soy Roberto Pastor y no me gusta Lifón, porque Lifón no me sirve para nada. Yo con Lifón y eso no me hace fotos buenas de las que me gustan a mí, ni grabo vídeos para hacer las pelis, que luego grabo las pelis en el cine con el Lifón y eso no sirve para nada, porque luego voy a casa y están desenfocados. Bueno, ¿no? vale, sí. Bueno, sí, yo creo que no sirve, sí, bueno. Vale, entonces, ¿lo he hecho bien entonces? Sí. Ahora, sí, sí, no te preocupes, sí. Y ya te avisaremos cuando salga esto, ¿eh? ¿Puedo saludar? Sí, claro. No sé. Ya vete Hola. Llamando a gente de comando al suprimir. Sí, perdona, saluda. Sí. Hola, mamá. Hola, papá. Hola. ¿Ya? Ya está. ¿Ya? Sí, es que me hace ilusión. Ya puede ir saliendo. Ya venga. Vale, está. Muchas gracias. Adiós. Vale. Ay, no sé si al principio cuando he dicho de que soy yo la he cagado. No sé si... No, está bien. Vale. Está genial, sí. Hay una cosita así. ¡Me ha encantado! Malder, ¿puedes mirar por la ventana? No. Malder, por favor, ven y mira por la ventana un momento. Te he dicho ya que no. Malder, te necesito. Es que tengo mucho miedo. No puedes, cógete una mantita y métete en una esquina, a mí me dejas. Tío, Malder, que es que hay marcianos ahí fuera. Ni marcianos. Los marcianos están muy vistos. Llevamos ya muchos años, muchas temporadas buscando a los marcianos y es para nada. Malder, en serio, te lo prometo que tengo una nave espacial a 2 metros de mi cara. Malder, ven a verlo. Que no quiero que me dejes. Malder, que está tu hermana saludándome con la manita desde una nave espacial ahí fuera. Eso no lo voy a hacer. Esto de los marcianos ya no me llega. O sea, tío, tu vida escuchando ahí mi hermana, que se la han llevado a este terrestre, que no sé qué, y te quedas ahí sentado y está tu hermana ahí a 2 metros de ti. Mira, lo que me llena son los iPhone y los iPod y los podcast. Ya, pero ¿qué estás escuchando? ¿El calamero oscuro este otra vez? Ese ya lo he escuchado 14 veces y es genial, pero ahora estoy liado con un sur oculto. ¿Sabes la de cosas que han descubierto ellos en un momento? Y la de tiempo perdido que hemos estado nosotros. Y ellos en 2 semanas que llevan trabajando ya lo han descubierto todo. Que si el lago Ness, que si los marcianos, que si los videntes. Siento que mi vida ha sido un desperdicio. Pero Malder, la verdad está ahí fuera. No, Scully, la verdad no está ahí fuera. La verdad está en iTunes. Del primer ordenador a mediados del siglo XX y la radio en el siglo XIX han sido muchos los cambios hasta llegar a lo que hoy conocemos. En el siglo XXI todo esto ha evolucionado para dar paso a un nuevo medio de comunicación por internet. Pues ahí, tío, pues yo triunfaba con lo de los podcasts, que yo es increíble. Voy por la calle, me paran, me piden autógrafo, yo qué sé, un montón de días, los trofeos llenos de vitrinas. Espérate un momento. Y ya, que te espere, que ahora te firmo, cojones, que estoy hablando aquí un momentito. En el universo de la tecnología, cada día salen miles de software, programas, aplicaciones, gadgets, actualizaciones para ordenadores, móviles y todos los aparatos tecnológicos. Bueno, ser podcaster a mí me parece que es genial. El otro día, por ejemplo, te voy a contar así brevemente que estuve en la cola del paro y la chica que estaba ahí atendiendo, ya sabes que suelen ser ahí típicas, viejunas ahí con gafas. ¿Qué quieres? Sí, siguiente. Pues cuando le dije, hola, muy buenas, que soy Sersa. ¡Hostia! Si tú me suenas, eres del Poza. Bueno, que me hizo firmar un autógrafo y todo. En el pectoral. Que yo no digo pecho, que De hecho, decir es un poco guarrería. Pero me hizo firmar un autógrafo. Y entonces yo le dije, pero cállate, porque no... Toda la cola del paro, pendiente de mí. Bueno, total, que ahora me han llamado de un par de radios. No puedo decir tampoco exactamente los nombres ni nada, ¿no? Pero me han llamado de un par de radios y la verdad es que me va muy bien. Me va perfecto. Esto lleva detrás a una serie de personas tocadas con una varita mágica. La fama es mierda, tío. La fama es mierda, no se puede tener éxito porque ahora todo el día me paran en los semáforos. Di lo de las manitas cogidas, lo de las manitas cogidas. Me tienen ya hasta los cojones ya con las manitas cogidas. Creo que voy a la fama. Bueno, estoy por suicidarme o algo, Suicidarme o cortarme las venas con una cuchara o algo. Hoy salimos a la calle para conocer a estas personas y ponerles cara a los que nos hablan por los altavoces. Hoy, en Callejeros, los podcasters. Sí, sí, mi marido es el famoso este que sale en la tele, el superviviente, el último superviviente. Sí, está el mismísimo de ella, el tío este. Es que es un desastre de hombre. Joaquín, uy, hola cariño, ¿qué estás hablando aquí? Sí, estoy aquí como... Me están entrevistando, hijo. Tened mucho cuidado, porque en esta zona de la casa han muerto ya dos vecinos que vinieron a pedir sal y es una zona del pasillo que está muy escarpada. Tenéis que cogeros un cinturón de felpa de los buenos y caminando en sentido de la pared, ¿de acuerdo? Voy ahora mismo, que tengo esperándome muchísimas proteínas porque tengo un tazón de Colacao de hace 3 semanas que tiene ya todo lo que viene siendo el musgo por al lado y como sabe mi mujer, a mí me encanta el musgo porque tiene muchísima proteína. Ahora vuelvo. ¿Ves lo que te decía? Que es un desastre. Es que me tiene la casa patas arriba este hombre, Dios mío. Es que ya no puedo más. ¿Y cuando voy a la compra, cuando vamos al Carrefour? Compramos siempre arena de gato. La arena de gato, si os perdéis en el desierto, ayuda a retener líquido a cascoporro. Aconsejado. Y ahora me voy a mearme en una camisa. Ahora vuelvo. Y eso es otra. Los niños, les digo, Grill, hijo, dale a los niños una mijilla de agua, un poquito del acuario, una mijita de zumo de naranja, lo que sea. Pero por favor, no te mees las camisas de los niños y se las ponga en la cabeza, que eso es inhumano, por el amor de Dios, eso es inhumano. Para nada. Oligoelemento, liposárido y alicofrónico. Todo lo tiene el orín humano. Todo es circuito cerrado. Lo recomiendo desde aquí. No os vayáis a decir atrás, no fuereis a hacer que os desmayéis. Eso tiene liposacárido, como mi mujer sabe, que mi mujer es una estudiosa. Yo siempre, yo las camisas de Armani, mierda toda, le quito la etiqueta también, o la podéis comer, tiene fibra, cagáis Ferro Rocher después, y todo para la cabeza, no perdáis líquido, amigo. Bueno, y por la mañana que le digo, Vir, hijo, Vir, tráeme una tostadita con, yo qué sé, con mantequilla, un zumito de naranja, que eso lo hacen los maridos a las mujeres, que va, este tío no me trae nada, nada más que los panes eso con los mojos, las porquerías esas que me trae, por Dios, con gusano y con porquería por encima. A ver, ¿qué puede haber más proteínico que un gusano gordo? El gusano gordo equivale a una buena tostada con jamón. ¿Y qué pasa? Porque en cualquier momento nosotros podemos coger, tenemos una fruta podrida que sale los gusanos, que nosotros vamos de comer, pon, es explosión de sabor en tu boca y encima estás contribuyendo al medio ambiente. Es que no... Vamos, no hay nada comparado con ello. Por eso a mí me dicen Grizzly, el superviviente. Mira, a mí me gusta cuando mi mujer me lo dice. Dime Grizzly. Grizzly. ¡Ay! Que te voy a comer, Thor Grizzly. Ahí. Sí, tú, Grizzly, más harta estoy de ti, te lo prometo que estoy muy harta de ti, de verdad. Y cuando coge y se va al patio de atrás, y se encaraman los árboles, y se pone así en hecho todo encogido, como si fuera un bicho de estos raros, esperando que pase cualquiera y se le tira encima para cazarlo. ¿Tú crees que eso es normal? Pues eso es símbolo de supervivencia. Yo llamo a José Luis, que es mi vecino, y le hago el cucutra, yo me monto, me agazapo, porque vosotros que te vais, que en la zona arte de los árboles es donde están las hojas nuevas, y cuando viene José Luis ahí con el periódico, digo, ¡ay, cucutra! Y le caigo por encima, y dice, nos divertimos muchísimo, estoy divertidísimo, nos gusta caza zanja. Pepito, ¿qué hace meando otra vez en el bate? Te he dicho que me en la esquina, que la esquina ahuyenta a los animales grandes, como los conejos y los gitanos chicos. Eso tú, métele al niño por esos caminos raros que llevas tú, por Dios. El niño mío me lo deja tranquilo, por favor. De verdad, es que... Bueno, y el tío este, cuando coge y se va Se va allí a la cerva, además que está metido en agua, me trae toda la ropa llena de mierda, yo me harto de fregar con lejía, ¿Tú te crees que eso es normal? Y después, cuando viene de comerse los gusanos y las carnes crudas, que le dé besito en la boca, me dice el tío. Vamos, vamos. De Carlón, mi tienda favorita, de Carlón. Pues como todos los días hasta ahora tiene que venir el tío este a buscarte, ¿no? Y yo, Grilly, que está ahí tu amigo, el Rodrigo, ¿ves? Ya viene Rodrigo, ten cuidado, porque Rodrigo cuando llega hasta ahora, siempre, como sea, la caída del sol, nos va a venir el olor, no va, espérate, me voy a mirar primero por las esquinas y ahora le abro. A dos, a tres. ¡Grilly! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Ah! ¡Qué escurro! ¡De Carlón! ¡Cuidado! ¡Cabra chica! ¡Cabra grande! ¡Ah! Y ahí despedimos a nuestra concursante Ana Alberta, que ha terminado, que le ha fallado por 13 palabras. No ha apurado mucho, pero bueno. Y estamos con el señor Daniel, más conocido como Dan Defensor, que lleva con nosotros ya 549 programas y que lleva acumulado 520.200 euros y está jugando por el bote de 7 millones. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Estás preparado ya para a ver si es una puñetera vez? Porque estamos de ti hasta lo... Digo, a ver si tienes suerte esta vez. Sí, esta vez va a ser la buena, estoy convencido. Venga, pues vamos que nos vamos. Empezamos. A. Objeto que te colocas en la cabeza para escuchar podcast. Auricular. Bien. C. Podcast donde cabe absolutamente todo. Cajón desastre. D. Podcast con nuevo integrante asturiano. Desde el patio del recreo. G. Podcast que graban pelota y con las manitas cogidas. Gravino 82. Y, el único podcast que aúna razón y ciencia. Incrédulos Podcast. J, integrante del podcast más oscuro de la podcastfera. Javi Marín. K, podcast ganador del premio Bitácora 2008. Café Log. L, podcast que tarda más tiempo en decir su nombre que en escucharlo sin hacer spoiler. Llámame Romario. Ah. M, el podcast que solo escuchan los locos. El manicomio. N. Podcastera sevillana asesinada con meter a la gente en su cama. Natalia. P. El único podcast español con nombre inglés. PlaySound. Contiene la Q. Medio de locomoción fabricado en Montilla. La máquina de serie. Contiene la R. Uno de los integrantes del podcast sobre software libre. Tigren. Contiene la T. Podcast que solo admite tríos. Contigo somos tres. Contiene la U. Podcastera guerrera con complejo de fruto seco. Paso palabra. Bien, lo estás haciendo bien, Dani. Cálmate. Piensa de nuevo esta última, ¿de acuerdo? Y quedan solamente tres. Y esta que has pasado. Venga, cálmate, que es fácil. Venga. Y tienes ahí ya los millones. Lo estoy oliendo yo desde aquí. Buena racha. Sí. Hago ahí. Y vamos ya con la recta final. Venga. ¿Preparado, Dani? Sí. Venga. W, devorador insaciable de podcast, colaborador y becario oficial de todos los podcasts españoles. Wishu. Contiene la Y, podcast que se graba desde otro planeta. Los kryptonianos. Contiene la Z, junto a Getze son los candidatos favoritos a ganar este año el premio Bitácora 2009. José Arocena. Y con la U, podcastera guerrera con complejo de fruto seco. Rafa Suna. ¡No! ¡Dios, Peruno! ¡Qué cerquita! ¡Ha estado ahí! La respuesta era... ¿Cuál era la respuesta? No sé. ¡Alguien! No te llevas el bote, Dani. Pero bueno, ha estado muy bien. Mañana te volvemos a tener aquí. Programa 550. ¿Vale? Mañana va a ser la buena, seguro. Sí, va a ser, sí. Una pena. Y a todos vosotros os veo prontito. Un beso. ¡Hasta pronto! A ver, vamos, Manolo, que no llegamos, que no acabamos. Ponerme ahí los muebles, que no acabamos. Y el gilipollas este. Y yo me quiero dejar que yo trabaje tranquilo. Que venga, yo... que ya mismo está aquí la mujer, está ya. La dueña de la casa, que no acabamos. Te voy a coger con los machotes y le voy a clavar en toda la cara esa que tienes. Que me deja a mí trabajar a gusto, coño. Venga, vamos, ve, ya está ahí, coño. que no vamos a acabar. Nada, ya. Venga, venga, vamos a ver. Llama a la Nuria, llama a la Nuria Roca, a ver si no la trae la mueve, a ver cómo se la queda hoy. Venga. Ha quedado bien bonita la pared, mira. Hormigón, güey, Señora, a ver qué le parece su casa aquí. Hola, ¿usted quién es? Yo soy el diseñador del programa Le Maqueamos Su Casa. Y aquí tenemos al encargado, a Manolo. Muy buena, señora. Yo le, mira, le cojo la tubería, se la he sacado, ¿qué? Se la he puesto de PVC. El aluminio, los cables, la electricidad. ¿Pero esto qué es? Eléctrica. Pero señora, espérese que yo le explique. Pepe, ¿quién es este tío? Ay, Pepe, ¿quiénes son estos hombres? Ay, Pepe, ay. Señora. Señora, no se enfade aquí, que le hemos puesto la última tecnología, la casa está todo diseñado, unos muebles de diseño preciosos. ¿Pero qué había hecho en mi casa? Alicatado, bueno, termosilla, de primera calidad. Pero vamos a ver, ¿quién me ha pintado mi salón de colorado? Que esto parece un puticlub, pero ¿qué me había hecho en mi casa? Y si me gusta la flores blanca. Yo he pintado, como me ha dicho, el decorador de mierda este. Tenemos aquí un diseño innovador aquí con un juego de luces que jugamos con los contrastes de las paredes, ¿no? ¿Cómo me va a rechazar esto? Señora, mire usted cómo le ha quedado el dormitorio. Mire usted, amplio, bonito. Ahí, mire usted, ahí le he puesto yo una encimerita. Le he puesto yo también ahí su buen armario empotrado. Para que usted meta sus trajes. Pero que armario empotrado ni que nada, hombre. Pero. Y esas pegatinas que le habéis puesto a la pared del armario, pero qué mierda es esa. El Expo 92, de mi tierra. Unos vinilos aquí, última. ¿Qué vinilo? ¿Qué vinilo? Vamos, y no corra tanto, que más es que. ¿Dónde me habéis metido la televisión? ¿Eh? ¿Dónde está mi tele? ¿Mi tele de culo gordo? Está nueva de plasma. Una tele nueva de plasma ahí, que se ve la imagen de calidad, que va a ver el programa aquí, que se le va a ver a Nuria Roca hasta las bragas transparentes. ¿Dónde me habéis metido la gitana? Que la gitana no la puedo poner ahí. Y el paño de crochet, de verdad, Pepe, ¿qué me ha hecho en mi casa, Pepe? Por el amor de Dios, ¿dónde? ¡Ay! Pero señora, ahora vamos a ver el plato fuerte. Ay, Dios mío, ¿qué? Vamos a ir al cuarto de baño. No me diga, el cuarto baño, no me habréis tocado el cuarto baño, ¿no? Mi tacita, ¿no? No me la habréis tocado, ¿no? Mire usted, me ha puesto aquí su jacuzzi. Esto es unos chorros que le llega a todo el coño y se lo refresca, que no vea. Usted es un indecente, ¿eh? No, hombre. De verdad, ¿eh? Indecente no, yo soy realista. ¿Qué te lo he puesto yo? Manolo, un poco más formalidad. No le habla a esta mujer así, que le hemos puesto aquí un jacuzzi con unos hidromasajes que esto va a disfrutar usted un montón. Pero vamos a ver, si a mí no me gusta bañarme, que yo tengo la artrosis muy mala y no puedo levantar las rodillas. Si yo me ducho muy rápidamente y que no gasto tanta agua, hombre. Aquí subidé, mire usted, para que usted se lave sus partes íntimas cuando está usted con la menstruación, para que no le huela el chumino. Ay, y ese espejo que me habéis puesto, ¿eh? Ese espejo, ¿dónde habéis sacado? ¿Dónde está mi espejo cuadradito que me dejó mi abuela? Grita, ¿eh? De Persia, viene el espejo. Ay, de Persia. Alejandro Magnus se limpiaba el culo con este espejo. Ay, Dios mío. Pepe, yo te mato, te lo juro, ¿eh? Pepe, te mato. Te lo juro por meter a estos desconocidos que están locos, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Ay, bueno, señora, dime. Le voy a entregar la. Porque también le hemos cambiado la llave de la casa. También, ¿no? Venga, ya lo que me faltaba, vamos. ¿Qué más me habéis cambiado? Las nuevas llaves y aquí tiene su casa, disfrútela. Una cosa si no se nos ha olvidado. Dime, porque es que de verdad, Los chiquillos, yo con la distracción, en su cuarto lo que he hecho es un tabique y lo dejan cerrado. Pero vamos, tampoco creo yo que sea ningún problema. Ay, Dios mío, sois unos más nacidos, de verdad, De verdad. Ay, Dios mío, Pepe, te lo juro que cuando me haga esto otra vez te mato, Pepe, te mato. Y yo, vámonos ya que está. Vámonos, que te muera la gente de la reforma, vámonos. Bueno, le dejo mi tarjeta. Reforma Manolo, para lo que sea y lo que usted quiera. Para que encima te pague por la mierda esta que me ha hecho en mi casa, ¿no? Esto va pagado ya. Pero también hago es triste. ¿Sabes qué te digo? Fuera de mi casa, largado ya de mi casa los dos, fuera. Corre, que nos pegan. Largo ya de aquí, que vuelvo a Bush, hombre, no vuelvo de aquí. Decoración era una mierda, macho, que no vale para esto. Sí. Hombre, yo tengo un dolor de cabeza menos cuando me meto, digamos, en internet, ¿no? Y yo digo, pues yo qué sé, que voy a cocinar, ¿no? Y me meto en las páginas web y lo miro, o yo qué sé, o yo hago así y me grabo un podcast, ¿sabes? Se me va, me grabo un podcast. Y eso yo creo que contribuye al bienestar de la humanidad, ¿no? Y a que todo el mundo sea feliz, ¿no? Grabarse un podcast, ¿no? Es difícil ser persona y más difícil en no serla. Hoy tenemos a alguien que no quiere ser persona porque es demasiado persona. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. Sí, hombre, yo siempre me considero persona, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Persona, pero persona de las buenas, ¿no? Yo siempre me he considerado buena persona, ¿no? O sea, lo que es persona. Pero, ¿buena persona de los de la Biblia, de los que van con Jesús, o buena persona de las de y yo invítate una cañita, pojaro? ¿Qué es buena persona? Hombre, la verdad es que, Jesús, yo para que te voy a engañar, yo prefiero las cañitas, ¿sabes? Porque, hombre, los que iban con Jesús, está bien, ¿no? Repartían amor y todas esas cosas, pero a mí es que me gusta repartir amor de otra manera, ¿sabes? Eso de llegar bien al matrimonio, esas cosas no. Es que no, es que yo ahí discrepo, yo no puedo, Jesús. ¿Y si yo te digo a ti Crash Bandicoot? Yo te digo a ti Neocortex. ¿Y si te digo a ti 1 + 1 = 7? Yo te digo a ti Los Serrano. ¿Y cómo ves pasar la vida? Hombre, pues yo la vida la veo pasar, pues básicamente sentado o acostado, ¿no? Que son las dos posturas que más me gustan. Sí, porque yo de pie me canso mucho, me duelen las piernas. Y a mí andar y correr, pues la verdad es que siempre se me ha dado mal. Yo soy de tener los pies un poquito, los pies cogidos. Y entonces se me da regular. Entonces yo prefiero, pues eso, estar sentado o estar básicamente lo que es en postura acostado, con la espalda para abajo y la barriga para arriba. Y pasamos con los deportes, donde ayer el Real Madrid fue vapule. Hola, soy Samantha Villar, periodista. Internet se ha convertido en una adicción para muchas personas, hombres y mujeres de todas las edades, pero sobre todo a treintañeros como yo. El tema es grave, esta adicción puede convertirse en una enfermedad. Una enfermedad que en ocasiones puede provocar la muerte. Y en otras ocasiones puede convertirse en crónica, para toda la vida. ¿Qué lleva a estas personas a permanecer horas y horas delante del ordenador? En los últimos meses se ha puesto de moda una enfermedad conocida como podcasterismo agudo. ¿Qué lleva a estas personas a hacer podcast sin parar? ¿Qué les lleva a torturarse grabándose diciendo tonterías una y otra vez? Y lo peor, ¿qué les lleva a escuchar podcast sin parar todo el día? Para saber lo que se siente realmente, he intentado meterme en la piel de los podcasters, de los oyentes. He oído dramáticos testimonios y he hablado con los psiquiatras. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he decidido escuchar podcast sin parar durante 21 días. Me encuentro en la consulta del doctor William Asengel. Es un prestigioso doctor de medicina interna y se encargará de que mi estado mental y corporal sean adecuados durante estos 21 días. Buenos días, doctor William. Buenos días, señorita Samantha. Cuéntenos qué consiste su trabajo. Pues nada, he pensado en hacer una analítica general para ver todo su estado de salud antes de empezar. Sí. Luego un control de la tensión arterial para saber los latidos del corazón, cómo le funcionan. Uh-huh. Una ecografía, por si acaso tiene futuros tumores o puede llegar a tener una enfermedad cardiocerebral, uh-huh, que puede llegar a pasar en casos muy agudos. Claro. Y creo que por ahí, por ahora vamos bien. De acuerdo. Pues entonces yo vendré regularmente a visitarlo y usted contará a las cámaras pues cómo me encuentro, ¿de acuerdo? Sí, pues sería conveniente por lo menos una vez por semana al principio, luego ya intensificar un poco las visitas porque puede llegar a causar enfermedades muy raras si no se controla a tiempo. Vale, de acuerdo. Pues bueno, pues un placer y vuelvo en un par de días. Llevo 2 horas escuchando podcast. Bueno, por ahora me siento bien, estoy con fuerzas, no sé, pues es divertido, nunca lo había hecho, está bien. Joder, es que la gente está obsesionada con internet, ¿verdad? La gente se vuelve loca, hacen cosas muy raras. Joder, yo espero que esto a mí no me pase, ¿eh? De verdad. Llevo 9 horas escuchando podcast. Me siento bastante cansada. Me lacrimean un poco los ojos, me duelen los oídos. Estoy bastante cansada, de verdad. Estoy tocadilla. Bueno, yo creo que voy a descansar un poco y continúo dentro de un ratito. Llevo 3 días escuchando podcast. Bueno, realmente me siento mal. No puedo dormir, no he dormido durante 3 días. La gente ahí hablándome en el oído me agobia bastante, la verdad. El MP3 ya se ha convertido en un lastre para mí, no puedo, estoy al límite, realmente estoy en estado de shock. Llevo 5 días escuchando podcast, bueno, ya parece que estoy un poco mejor, ya estoy un poco más animada. Voy por la calle, me río sola, la gente me mira extrañada, yo creo que piensan que estoy loca, no sé, vamos, no sé. Y bueno, ahora voy caminando por la calle, ahora porque voy hablando sola, pero si no me voy riendo. Y nada, pues voy a una grabación en directo de un podcast. Vamos a entrevistar en directo pues a un podcaster bastante famosillo. A ver qué nos cuenta. Vamos a llamar a la puerta, a ver si nos abren. Sí. Hola, buenos días. ¿Es usted el podcaster con el que he hablado esta mañana? Sí, soy Carlos Gubilla Sartero. Ah, hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bien. Está grabando el último número de mi podcast. Ah, bueno, pues puedo pasar y me cuentas tranquilamente qué es lo que hace. Sí, pero por favor, deje los zapatos en la puerta y no haga ruido. Gracias. Vale, de acuerdo. Señor más raro, ¿verdad? Pues... le cuento un poco, usted ya sí me conocerá, si yo soy de los más famosillos de la podcastfera española. Ajá, bueno, yo es que, bueno, aún no me ha dado tiempo a escuchar su podcast porque solamente llevo 5 días escuchando, pero bueno. Craso error, señorita. Sí, vamos, ya hoy, esta noche, ya me toca su podcast, vamos. Pues le pongo en antecedentes. Yo tengo un podcast que se llama La Ruedecita Chirriante, sí, donde hablo de mis 2 grandes pasiones, que uh-huh, son las chinchillas, las famosas chinchillas, y sobre el curling. Sí. Usted sabe qué es el curling, ¿verdad? Bueno, realmente no sé lo que es el curling. Está perdiendo usted muchos puntos, señorita. Creo que voy a desfollowearla de Twitter en castigo. No, hombre, es que, entiéndeme, es que acabo de empezar con esto de los podcasts y bueno... Pero el curling es un deporte maravilloso. Usted tiene que entenderlo. Esa tranquilidad, sí, de lanzar la piedra sobre el hielo. Sí, creo que sí. Sé cuál es, sí. Bueno, pues siéntese aquí un poco... y vea cómo grabo, si quiere. Vale, de acuerdo. Venga, pues nada, vamos a, chicos, vamos a grabar como el señor Carlos graba su podcast. Bueno, pues ahora, después de esta sesión de podcast en directo, bueno, me siento un poco así, mareada, ¿no? Y creo que ya es momento de ir a visitar al doctor William para ver cómo me encuentro. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bueno, pues acabo de llegar, bueno, estaba escuchando un podcast en directo y demás y bueno, estoy un poco mareada y digo, bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de que vaya a visitar al doctor. Vale, vale, tome aquí asiento en la camilla y túmbese. Pues nada, vamos, no sé, dígame usted cómo me encuentro. Pues voy a ponerle ahora la tensión, a ver cómo la tiene. La tiene un poco alta, pero por ahora permanece en los valores normales. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene dolores de cabeza, mareos o...? Pues escucho mucho podcast y soy un poco así, me duele la cabeza, mareada y tal, pero bueno, que se me pasa enseguida, ¿sabe? Que, bueno, por ahora lo llevo bien. Luego, según estoy mirando aquí con las hojas de los análisis, veo que tiene la glucosa un poco por las nubes. Mientras escucha podcast, ¿qué hace? Sin ánimo de ofender, ¿eh? Solamente por saberlo. Pues me siento, o voy andando por la calle escuchando, o estoy en la cama tirada, o estoy en el baño. Pues... ¿No come nada ni le da ansia de comer? Como más o menos lo normal, tampoco creo yo que me dé mucho. Por ahora, ¿no? Por ahora, pues, bien, vamos. Pues esto he de decirle que es raro, no lo sabía yo. Lo apuntaré para mi futuro estudio. Vale. Pero bueno, intente controlarse. Por lo menos que no coma mucho azúcar. Vale, de acuerdo. Pues vuelvo en un par de días, doctor. Sí, unos 5 o 6 días más. Vale, pues nada, va bien. Venga. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Llevo 8 días escuchando podcast y, sinceramente, que yo creo que es inmortal. Ya, esto es genial, vamos, me encanta escuchar podcast. Esto, mira, yo comía antes muchas moritas negras, ya no como. No, porque es que esos caramelos oscuros, eso es chungo, vamos. Nada, nada. Y bueno, pues yo tenía antes aquí un disco de Mariah Carey porque digo, como ves, si se me va la olla y ya no puedo escuchar más podcast y demás, me pongo un disco de la Mariah Carey, ¿vale? Y la tengo aquí por si, yo qué sé, me da un momento de bajón y demás. Pero ahora mismo la Mariah Carey es una maricona, vamos, es que la mato muerte a Mariah Carey, vamos, maricona chunga. Más que uf, yo me lo tengo que decir al doctor que cuando cierro los ojos es que estoy rodeada de gente. Es que mira, parece que estoy grabando con la guardilla, Dios mío de mi vida, joder. Oh, Dios mío, mira que... Pero ahora, mira, yo creo que ahora voy a dejar de escuchar ya a los gravineros. Voy a escuchar una mejilla de podcast de ingeniería y arquitectura porque quiero culturizarme en una mejilla, vamos, que yo qué sé. Si no, pues nada, pues venga, pues yo creo que voy a ver doctor ya otra vez porque es que me encuentro estupendamente, vamos, esto es genial. Yo creo que voy a estar toda mi vida escuchando podcast y esto está súper bien. Venga, voy a ir por la calle ya, es que ya estoy hablando sola por la calle, vamos. Es que me da igual ya, la gente me da igual, todo. Venga, vamos a ver. Doctor, ya estoy aquí, hola. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues estupendamente, doctor, yo estoy, vamos. La veo, la noto alterada. ¿Le pasa algo? ¿Alterada? ¿Ok? ¿Ha bebido café o algo? ¿Cómo? ¿Ha bebido café? Café, no, yo no tomo café ninguno, vamos. Yo, doctor, ¿sabe qué te digo? Mira, estás tú, estás, mira, escucha, el que viene por ahí atrás, y yo... ¿Cómo? Dios mío, doctor, contigo somos tres. Ay, qué guay. Perdón. Sí. ¿Café? Café no, Lover, que me tomo yo. No, doctor, no entiendo nada. Ni qué está diciendo de café, doctor, ni qué pamplina, hombre. Tranquilícese, por favor, siéntese ahí. Siéntese que voy a tomar la atención. Ay, me siento una amiguita, pero vamos, que estoy bien, doctor, que estoy estupendamente, vamos. Estupendamente. No está mejor en mi vida. Quiero decirle que la tensión la tiene por las nubes. Veo que sus ojos están rojos y fuera de las órbitas, es un poco raro. ¿Qué dice? Sí. No, estoy bien, vamos. Pues yo la encuentro muy alterada. Creo que... ¿Sí? Está... Sí. Túmese, que voy a poner el eco... ¡Oh, mira! Cuidado con el EP3, que no me lo vayas a estropear. No, tranquila, lo dejo aquí al lado. Túmese, espérase. Espera, sí. Que le pongo un poco de gel de este. Sí, con cuidado. ¿Lo notas frío o algo? ¿Cómo? Fresquito. Vaya con cuidado. Doctor, ¿usted qué ordenador tiene? ¡Un maquero! ¿A que sí? Que me encantan los más. No, es un Asus, pero bueno, sí. Venga, doctor, ¿qué pasa? Venga, sigue. Vale. Sí, no, que estoy mirando. Que... Sí, dígame. Que madre, que tengo bulla, que me tengo que ir a escuchar, seguir escuchando. La tengo que escuchar, doctor, prepara todo. ¡Cacahuete, porca! No, hombre, por favor, doctor, ya, venga, hombre. Ay, Arzuro Curto, es que me encanta a mí el podcast este, el de los espíritus, las casas encantadas, que me cago al ruso cuando lo escucho, me encanta, vamos. Ay, los play sound, me encanta esa chiquilla diciendo play sound, me encanta. Ay, vale, tranquila. Voy a un momento. ¡Rararara! ¿Qué dice, doctor? ¿Qué sí, dice? Sí. No, que voy un momento a por unos compañeros y ahora digo. Vale, el manicomio, posca, me encanta el manicomio, llevarme a un manicomio ya, hombre, por favor. Pero, venga, con las manitas cogidas me lleváis mejor, con las manitas cogidas. Venga, que soy Superman, soy inmortal, hombre. Venga, y me encanta la máquina de serie. A ver si tenéis cojones, traerme al Bud Spencer, hombre, para que venga a hablar conmigo. Y Jesse. Bueno, voy a escuchar Incrédulo, no, que voy a escuchar mejor la chancla sin duda, la que me gusta más. Y flapa, ni que flapa. ¡Ya sé! Mira, ¿sabes qué te digo? Que este año va a ganar los EVE, el EVE, el comando al Super Mickey, que para eso era los cenas de Cádiz, ¿eh? Y porque Cádiz es muy bonita, hombre, a tomar por culo, ¿eh? Y a comer cosas ricas, hombre, a comer cosas ricas y nada, que quiero un Android. Ya no estoy harta del móvil este mierda que tengo aquí, ¿eh? Quiero un Android. ¡Wishu! Buenas. Doctor, me encanta los podcasts, doctor. Dame un arma que te mato, doctor. Vale. Tranquila. Cogedla. No. Cogedla. No, que no me cojáis. Sí. Dame un arma. Sí. Necesito un arma para matar a este tío. Inyección. Que no. Que me dejéis. Que no me cojáis las manitas. Que me dejéis con las manitas, hombre. Tranquila, que me dejéis. Tranquila, que te vamos a llevar una sala. Ay, que me llevan a crucificarme. Que no, inmortal. Que me dejéis, con las manitas cogidas, hombre, que estoy muerta, que me dejéis para allá, que me dejéis. ¡Sálvame! ¡Ven nadando a mí! ¡Por favor, sálvame! Si es que, no me lo puedo creer, qué fuerte. Belén, ¿tú qué opinas de la crisis? Estoy hasta el mismísimo coño de tu padre cuida irse con la campa. A ver, ¿dónde está el cupón? ¿Dónde está? Eso que le tocó y dijo, me lo llevo. ¡Mentira! ¿Que yo? ¿Me quiere dejar ya el mando de una puñetera ver la mesa quieto? Coño, deja de cambiar. Coño, pero si es una mierda, quita la telecone. Yo me voy a querer dejar, tío, ¿me quiere dejar el puto mando ya? ¿Me cago en todo? Que no. Tía, que no me vea la porquería esa porque a ti te dé la gana. Yo, vete a la mierda, acuéstate ya, ¿vale? Déjame mi mando, toma por culo ya. Vete a la mierda tú, siempre igual, te toca aguantar todas las cachorreñas. Mira, que yo, que te vayas a la mierda, ¿entiendes? Vete a tomar por culo, te estás cabreando. Tú te vas a ver culo, desde que eres la podcastera guerrera no hay quien te soporte, vamos, me tienes harto. Que te voy a pegar una hostia, ¿entiendes? ¿Qué hostia ni qué hostia? ¿Qué hostia ni qué hostia? Mira, leñazo. Ah, pero tú eres tonta. Aguanta, que yo, pues ya te he avisado, te vas a tomar por culo. Dios, pero me cago en todo. Que me cago en todo lo que se menea. Ven para acá. Ya, que voy con una noche y te pego, gilipollas. Que normal, me cago en tu perra cara, anda. Pero vamos a ver. Con cuchillitos a mí. Que no encuentro la hacha, vamos. Vas a hacer ahora mismo. Déjate de gilipollece, Uki. Bueno, ya, esto ya lo tenía yo ahí dentro y lo voy a sacar. Pero ya está, déjate de tontería, estaba de broma. Venga, ponemos a la rubia lo que tú quieras, venga, pero de broma no. De broma no, chaval. Te vas a caer. No, puedo cagar. ¡No! ¡Una mierda! ¡No! Por fin acaba con el gilipollas este. Okay. Y ahora te quejas a quien tú quieras. Toma por culo. Ok. ¿Qué? ¿Quieres que te remate o qué? El agua no es conductora. Ok.